Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Buenas tardes, América. Buenas tardes, mundo. Bienvenidos al programa que todos quieren escuchar. Esto es Diálogo Pastoral. Aquí estamos en vivo, en directo, desde Houston, Texas, la ciudad espacial, transmitiendo para ustedes y reconociendo al Rey de Reyes y Señor de señores. Damos la bienvenida a toda América que está en nuestra sintonía en el día de hoy. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes glorificando, por supuesto, y exaltando el nombre del Señor. Damos la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan en los diversos lugares, países, pueblos y naciones en el mundo entero. Somos Diálogo Pastoral. Y aquí estamos con ustedes en el día de hoy, exaltando y glorificando el nombre del Señor. Quiero dar la bienvenida a todos los pueblos que nos escuchan. Estamos transmitiendo para el sur de California y estamos con ustedes también transmitiendo para Centro, Suramérica, el Caribe. Pero tengo llamada por aquí, a ver quién me llama. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. No había nadie por aquí. Muy bien, muy bien. Quiero decirles a ustedes que estamos recién llegado a la ciudad de Houston. Ustedes habían notado mi ausencia. Vamos a ver, llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Llamo para saludarlo, hermano, y que Dios lo bendiga, siervo. Amén. Bueno, Dios le bendiga a usted y gracias por llamarme. Decía que habían ustedes notado mi ausencia. Estaba en la República de Colombia todos estos días. Fuimos con mi esposa Marta y este servidor a la República de Colombia. Habíamos recibido una invitación de las Asambleas de Dios a través de nuestra hermana Nancy Ramírez. Estuvimos ministrando allá todos estos días, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. El lunes tuvimos una enorme concentración en el estadio de la ciudad donde estábamos y también estuvimos ministrando conferencias mañana, tarde y noche todos estos días. Bueno, hemos regresado un poquito cansado, un poquito agotado, pero aquí estamos glorificando y exaltando al Señor. Y qué bueno de poder estar con ustedes en el programa en la ciudad de Houston. Y en verdad, hermanos, que hay hambre de la palabra del Señor en esos pueblos y nos gozamos bastante con la gente de Colombia en estos días que estuvimos ministrando la palabra del Señor. Y también allí conocimos, estaba ministrando con nuestra hermana Nancy Ramírez, esta hermana que se llama Cleiri, es de la República Dominicana. Y había cantado en el mundo secular con un grupo que se llamaba Las Chicas del Can o Las Chicán, que esta hermana hacía unos años se convirtió al Señor y ministró en una forma muy hermosa también. Y quiero que ustedes escuchen esta alabanza, la voy a poner aquí de fondo. Y mientras nosotros nos preparamos para entrar en el tema de la palabra del Señor. Está llamando, escucha hoy su voz. Él solo quiere salvarte, dale tu corazón. Mañana probablemente las puertas le cerrarán y entonces te va a doler y tendrás que llorar y tendrás que llorar. Entonces te va a doler. Muy bien, les recuerdo nuestros teléfonos 713-991-5760, 713 991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes en vivo, en directo desde Houston, Texas. Repito, acabamos de llegar de la República de Colombia y ya estamos con ustedes en el día de hoy. Mañana tenemos servicio a las 7:30 de la noche. 7:30 de la noche aquí en Centro Evangélico Cristiano 9426 de la calle Telephone. Y también estamos con ustedes en el día sábado, 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, respectivamente. Por eso Él te está llamando antes que ya sea muy tarde. Hemos estado hablando, hermanos y amigos, sobre este tema importante. En el sermón del monte hemos estado nosotros mirando todo lo que tiene que ver con diversos aspectos. Yo quiero entrar ahora a ver si abre la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 5. Vamos a estar mirando algunos aspectos que tienen que ver con la continuación de nuestro tema. Es un tema interesantísimo que hemos estado trayendo. Y en verdad, Dios, hermano, yo creo que ha estado ministrándonos y hablando a través de su palabra, preparando a la iglesia. Ahora que nosotros venimos de Colombia, hay un hambre enorme de la palabra del Señor y un hambre enorme del conocimiento de la palabra del Señor. Y quiera Dios, hermanos míos, que esa hambre en verdad se traduzca en bendición, en búsqueda, en consagración para prepararnos para la venida de Cristo. Antes quiero saludar a mi hermano Aníbal Alvarado, que acaba de salir y por ahí va por estas calles. Dios bendiga a mi hermano Aníbal, Dios me lo bendiga muchísimo. Nuestro hermano broker de Triple A Realty, acabamos de estar juntos hace un ratito. Dios te bendiga, Aníbal, sé que me va escuchando por ahí. Y que la gracia del Altísimo siempre sea contigo, con tu vida y en tu corazón. Bendito el nombre del Señor. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, yo quiero que usted note que aquí el Señor habla, y voy a leer una parte, en el versículo 1, si usted nota, hay varias cosas que el Señor habla con respecto, por ejemplo, a la oración, al ayuno. Yo no recuerdo si toqué este punto o este tema en programas anteriores, pero sí quiero enfocarme en el día de hoy sobre el servicio a Dios en relación con los hombres. En Mateo capítulo 6 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, dice, no tendréis recompensa de vuestro Padre que estás en los cielos. Cuando pues, dice aquí, dé limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Yo quiero que usted note que aquí nos habla de cuando alguien, aquí se utiliza la palabra limosna. En otras palabras, cuando nosotros nos dediquemos a ayudar a alguien o a hacer algún bien, con respecto a alguien, aquí la palabra de Dios es clara y dice que nosotros tenemos que tener cuidado de no hacerlo, no hacer tocar trompeta. ¿Por qué se habla de tocar trompeta? Bueno, recuerden que hemos estado nosotros hablando del fariseísmo del tiempo de Jesucristo, y la Biblia nos habla de que en el tiempo de Jesús los fariseos, cuando iban a ayudar a alguien, se aseguraban de que la gente a su alrededor supiera lo que ellos estaban haciendo. Y la palabra de Dios nos habla de que esto ocurría porque ellos buscaban el reconocimiento, ellos buscaban la gloria de los hombres. Tan sencillo como esto. Y dicen que hacían tocar trompeta, es decir, tocaban la corneta, sonaban para llamar la atención, no meramente de aquellos que iban a recibir la limosna, sino también de aquellos que estaban a su alrededor. Ellos prácticamente, al hacer esto, enfocaban a los demás sobre su propia persona. Y la palabra del Señor nos habla y nos dice que las cosas no deben de ser así. Entonces, esto es vital e importante que usted y yo lo entendamos y que usted y yo lo sepamos. En el día de hoy, nosotros podemos caer dentro de esto. Cuando nosotros, no es el hecho de que usted, por ejemplo, tenga que esconderse necesariamente para hacer algo por alguien. Este no es el espíritu que la palabra nos explica. Porque si así fuera, más adelante cuando habla del ayuno y la oración, cuando dice que los escribas, que los fariseos amaban el orar en público, entonces se prohibiría la oración pública, que no es el caso. Nosotros podemos orar en público sin ningún problema. La clave aquí está en el hecho de lo que la Biblia dice, ser visto por los hombres. Note usted en el versículo 6 que comienza diciendo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Oiga bien, guárdate de que la motivación, es lo que dice aquí la palabra del Señor, de todo lo que usted y yo hagamos, la motivación nuestra no sea el hecho de recibir reconocimiento o gloria de los hombres, porque si esto ocurre, aquí nosotros vamos a tener problema. ¿Se da usted cuenta? Y aquí es donde dice que cuando se haga algún bien, no haga tocar trompeta, no haga usted de hecho el que la atención sea sobre usted y el hecho de que está haciendo para recibir gloria, para recibir honor, honra y recompensa, porque si así lo hace, entonces, pues de parte del Padre que está en los cielos, no recibirá cosa alguna. Es lo mismo que aquí se interconecta en el versículo 5, cuando dice, y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos, dice, aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Y luego dice, tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta. Vuelvo y repito, no es el hecho de que la Biblia prohíba que se ore en público. El problema está la motivación por la cual se ore en público. Si usted ora en público para ser visto de los hombres, con palabras rebuscadas para que la gente pueda darse cuenta de su dicción, de su léxico, de lo importante que usted es, entonces usted va a tener problema. El asunto aquí radica en nosotros, en usted, orar y que su oración en este aspecto llegue al trono de Dios. No importa que la haga en público o en privado, pero que la motivación no sea buscar gloria. Lo mismo habla cuando aquí dice en el versículo 16, cuando ayunes, dice, cuando ayunes no sea austero, como los hipócritas que demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Los fariseos, cuando ayunaban, pues hacían todo lo posible para que todo el mundo supiera que estaban ayunando y así recibir la gloria de una persona, que la gente le reconociese como una persona adecuada, como una persona religiosa, y este obviamente no es el propósito del ayuno. Entonces, tres cosas con respecto a esto nos enseña la palabra del Señor a nosotros en el día de hoy. Yo sé, hermano, que hay muchas preguntas que usted quizá tiene con respecto a los mensajes que he escuchado. He recibido muy buenos comentarios de los diferentes mensajes que se estuvieron poniendo en nuestra ausencia. Y yo voy a dar lugar ya desde ahora. Voy a abrir las líneas telefónicas para que usted pueda hacer su pregunta. Llámenos 713-991-7973. 5760. 991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes glorificando y exaltando al Señor. Así que llámenos, somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Y esta es Cleiri que nos canta. Tengo llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Pastor, Dios le bendiga. Nada más llamé para decirle que sí, he estado pendiente de los mensajes que ha estado dando y como usted dice, tiene razón. Pero solo quiero decirle que estamos muy contentos de volver a tenerle en vivo. Bueno, Dios le bendiga. Amén, ya estamos por aquí, mi hermana. Dios me la bendiga muchísimo. Amén. Amén. Gloria al Señor. 713-991-5760. Estamos estrenando en el Diálogo Pastoral estas alabanzas tan bonitas. Cuando tú vuelvas a esta tierra me encuentres firme. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Llámenos. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Sí, hermano, yo siempre lo escucho, llego todos los días a su programa. Ajá. Y le animo que siga adelante y solamente le quiero hacer una pregunta como doctor de a medicina. Ver, a ver. Yo estoy tomando un tratamiento para... me duele mucho la espalda y eso es Flexamin, pero también tomo el calcio. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Si me hace daño tomar las dos cosas juntas. Hermana, eso tiene que hablar con el médico que se las recetó. Yo podía dar mi opinión con respeto, pero no me quiero entremeter en el tratamiento de otro. Okay. Dios me la bendiga, mi hermana. 713-991-5760. Muy bien, acabamos de regresar ya. El día de ayer ya estábamos aquí, amén, en la ciudad de Houston. Y usted nos sigue llamando. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Mi pregunta es, ¿hay alguna forma de conseguir sus predicaciones por cassette y qué se debe hacer? Tiene que hablar con un hermano que se llama Juan, ¿ok? Y si tiene el lapicito, le voy a dar el número para que lo llame. Ahorita mismo lo puede llamar y él está atento. Ya tiene le escucho por la radio el número. Ok, hermano. Escúcheme por la radio el número 832. Es el número 832-347. No, 832-647-5099. A ver, buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Bueno, no había nadie por aquí de nuevo. 832-647-5099. Puedo tener cualquier material que necesite. Muy buenas tardes. Sí, Dios los bendiga, hermano. Amén. Felicidades por su equipo adquirido. Hermano de León, tengo una pregunta. Por favor, ayúdenme. ¿Qué es lo que significaba cuando Jesús les dijo a los fariseos que eran hipócritas, que ponían cargas que aún ni ellos podían de llevar? Muy en bien. Todo el contexto, por favor. Okay, muy bien. En todo el contexto, ponían cargas que no podían llevar. Los fariseos tenían la costumbre de que ellos interpretaban la ley de Dios conforme a sus tradiciones. Hermanito, voy manejando en el freeway, escucho en el radio. Muy bien. Decía que los fariseos interpretaban la ley conforme a sus tradiciones. Había incluso unos escritos que se llaman el Talmud, con medio de las tradiciones de los ancianos, ellos interpretaban la Torah, que era la ley, y los profetas. Entonces, a sus tradiciones, a sus interpretaciones tradicionales, le iban agregando cosas y cosas y cosas, de tal manera que invalidaron la palabra de Dios o la intención por la cual Dios dio la ley. Y en esa línea de cuantas cosas ellos añadían, prácticamente hacían imposible que la gente en verdad guardara la ley. A eso se estaba refiriendo el Señor. 713-991-5760 somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral con ustedes. en la ciudad de Houston. 713-991-5760. Llamada por aquí, muy buenas tardes, Dios le bendiga. Hello, adelante. Tengo una pregunta. No me cuelgue, por favor, no me cuelgue. Llamada por aquí, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. No me cuelgue, por favor, adelante, mi hermano. Varios hermanos, no sé si por falta de enseñanza bíblica, llaman y se especifican diciendo mi pastor o mi pastor, como sintiéndose como parte o propiedad de ellos. Parece que en tiempo de los escribas era muy común este problema con Dios. A ver, pero ¿y cuál es la pregunta? Porque no entiendo. Que hay gente que llama, que si es bueno decir mi pastor. Sí, mi pastor. Pues yo no veo nada de malo en eso. La palabra mi es un pronombre posesivo que significa, significa propiedad, sino obviamente la gente que está diciendo mi pastor está diciendo a la persona que lo pastorea. Sí, hay dos clases de sentido. Un sentido es decir mi pastor como parte de la comunidad. Hermano, yo no entiendo que haya un problema en eso. No, bueno, había el problema en tiempo de los escribas. Pero ahorita en nuestro idioma no tenemos ningún problema con eso. Es lo mismo que yo pueda decir mi papá o pueda decir papá. Yo no veo ningún problema en eso. ¿Cuál fue el problema cuando el tiempo de los escribas del Señor Jesucristo le dijo, a nadie llaméis maestro, ni a nadie, porque uno es vuestro maestro, ni a nadie llaméis padre, porque uno es vuestro padre? Que está entonces yo no podría decir mi padre a mi papá, porque sería pecado. Ese no es el sentido en lo cual Jesús está hablando, hermano. Porque si yo digo mi padre a mi papá, entonces estaría pecando. Bueno, porque el único padre es el padre que está en los cielos. En el sentido de tomarlo usted como parte de superioridad en un partido, en un nivel jerárquico. Claro, el pastor tiene un lugar especial dentro de la comunidad. Hermano, yo no veo ningún problema en eso. Honestamente hablando, yo no veo ningún problema en eso. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano de León. Dios le bendiga. Hermano Gamaliel, le digo yo. Me quedan muy grandes los zapatos, hermano. Adelante, hermano. Hermano de León. Mire, tengo una pregunta que en la cual oí desde una predicación, ¿verdad? Uh-huh. Donde dice que el Sermón del Monte fue predicado exclusivamente para los apóstoles, o había ahí reunión de muchas. No, hermano, el Sermón del Monte prácticamente son las leyes del reino. Obviamente, si usted te nota, en el Sermón del Monte el Señor toma los 10 mandamientos y le da el sentido general, genuino, y obviamente se aplica allí, el Sermón del Monte se aplica a todo el Evangelio, prácticamente, porque usted, si usted es cristiano, no matará, se aplica a usted, no tomará la mujer de tu prójimo, se aplica a usted, y a mí, no robará, no hurtará, se aplica a nosotros, y si usted estudia todo lo que habla el Sermón del Monte, prácticamente se aplica a lo que es la iglesia en el día de hoy. Mm. Sí, esa es la regla del reino. Son 3 sermones importantes que Dios en su ministerio predicó. Jesús predicó el Sermón del Monte, el discurso del Monte de los Olivos y el discurso del Aposento Alto. Ahí está prácticamente plasmada la doctrina del Evangelio. Oh, entonces sí estaba bien el hermano que predicaba que era exclusivamente para nosotros. Bueno, no exclusivamente para nosotros, porque también se lo aplicó a los escribas y los fariseos que vivían la ley. Oh, okay. Ok. Gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hello. Aló. Adelante. Sí, hermano. Adelante. Mi pregunta es, ¿qué opina usted? ¿Cuál es su opinión acerca del Ejército 12? Es algo bueno, yo yo hablé bastante sobre eso, he dado programas enteros sobre eso, yo creo que ya Houston está claro al respecto. Hay algunos aspectos de ese movimiento que es preocupante, okay, he hablado bastante ya sobre esto en varias ocasiones, y en algunas de las cosas, algunos aspectos doctrinales donde prácticamente la Biblia enseña que el nuevo nacimiento ocurre instantánea e inmediatamente. La gente cree, ellos parecen sugerir que el nuevo nacimiento ocurre en los encuentros, en los retiros, eso que ellos hacen. Así que y hay algunas cositas que son preocupantes allí. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, solamente quiero para llamarle para decirle que lo he venido escuchando varias veces y a usted le hace falta un poquito más de ética y diplomacia. Hermano, hermano, número uno, yo no soy, sí, hermano, no, escúcheme, ¿me quiere dialogar conmigo tantito? Hello. Bueno, se da cuenta, tira la piedra y esconde la mano. Número uno, yo no soy diplomático, es lo primero. Diplomacia es la ciencia de la hipocresía. Número uno, yo no soy diplomático. Y número dos, cuando usted dice que me falta ética, tampoco acepto esto, porque creo que tampoco usted entendería lo que la palabra ética significa. Ético, la ética es el ejercicio de lo que es moral, y la moralidad es lo que es absoluto. Si yo vivo, camino y explico lo que es absoluto, entonces yo estoy en lo moral. Moral es vivir lo que la palabra de Dios dice, y eso es el ejercicio de la ética. Por lo tanto, primero tenemos que saber lo que estamos hablando antes de abrir la boca. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Para el primo o amigo que llamó ahorita, la Biblia dice que mis ovejas reconocen mi voz, y uno no se ofende cuando usted habla, porque usted habla conforme a la palabra, pastor, y su palabra da convicción de pecado, porque a mí me ha dado convicción de pecado. Y esta persona que llamó, bueno. Mire, lo que pasa es que hay gente que lo que quiere aquí en el programa de radio es un payaso hipócrita que se ponga a decir, yo aquí le muestro a ustedes lo que yo soy. En la iglesia yo muestro lo que yo soy. En la calle yo muestro lo que yo soy. Y todo el que se ha puesto en contacto conmigo sabe cómo yo soy. Sin hipocresía. Entonces, yo no voy a mostrarles a ustedes aquí la cara que yo no tengo. Lo que ustedes miran en mí es lo que yo soy. Entonces, la gente está acostumbrado a decir una cosa y vivir otra. Por eso el amigo llamó y dijo, y habló de la diplomacia. La diplomacia es la ciencia mundana a través de la cual la gente dice una cosa pero hace otra. Y se esconde detrás de sus palabras y sus buenos modales. Entonces, ese es el punto. Entonces, yo no voy a entrar por esa línea. ¿Ok? Bien, pastor, usted siga con la verdad. Amén. Dios me lo bendiga. Dios me la bendiga a usted, mi hermana. Llamada por aquí, buenas tardes. Y felicidades porque tiene valor, se ha puesto los pantalones del evangelio y está desenmascarando a través de la verdad de la Biblia a muchos falsos profetas y predicadores, siervos. Si hicieron mucho con el árbol, continúa con la rama. Así que esfuércese, sea valiente y no se canse de predicar la santa doctrina. Amén. Que es de nuestro Señor Jesucristo para salvación. Amén. Gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. Y otra cosa que añado es que cuando hablo, todo el mundo sabe dónde yo estoy, de dónde estoy transmitiendo y está escuchando mi nombre. Y mucha gente llama, como esta persona que llamó, ni dice su nombre e inmediatamente no espera la respuesta, tira el balazo y se esconden. ¿Quién es hipócrita en ese aspecto? Es la respuesta. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes, glorificando y exaltando al Señor. Y ahí está Luis Serna, llamada por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, quiero darle la bienvenida. Mi pastor, lo extrañamos en mi iglesia, gloria al Señor. Quiero decirle al amigo que habló que su transparencia se nota transparente como el agua, y le damos gloria a Dios por tener nuestro pastor, mi pastor, de la forma que es. Dios me lo bendiga, Manuel, bueno, y siga adelante. Bueno, Dios le bendiga a usted, mi hermano. Ok, bueno, no me llamen para defenderme ya, amén, ya. Esto quedó atrás. Vamos a hacer las preguntas y entrar en cosas más importantes e interesantes. Bendito el nombre del Señor. Somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Y bueno, este es el recibimiento que Houston nos da. Estamos aquí, llegamos, recuerdo y les repito, mi esposa y yo estábamos en la República de Colombia en estos días ministrando en unas conferencias de las Asambleas de Dios. Nos invitaron para ser el orador oficial de la conferencia. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Estuvimos día y noche. Por eso escuchan mi voz un poco gastada. Hablamos hasta por los codos, enseñando todas estas cosas que edifican. La gente en verdad fue edificada. Y estaban solicitando, están solicitando que en un futuro no muy lejano regresemos para traer una conferencia pastoral a nivel de pastores de todo lo que es la ciudad donde estábamos ministrando. Así que damos gracias al Señor por ello y glorificamos y exaltamos al Señor. A ver, llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, dichosos los oídos que lo oyen. Bueno. Amado, tengo una pregunta. Amén. La hija de mi amiga es una teenager y dice que se quiere hacer un tatuaje, pero que si le comprueban en la Biblia que no marcarse el cuerpo, ella no se lo hace. Bueno, hay un versículo bíblico que ahorita no me recuerdo la cita, por dónde anda, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, alguien que tenga concordancia por ahí, a ver si lo busca para que le dé la cita a la hermana, porque okay. yo no tengo tiempo de buscarlo ahorita, pero que dice, no marcarás tu cuerpo. Okay. Y fue una prohibición. Incluso hay prohibiciones que en este aspecto. Y la otra cosa es que la filosofía que está detrás del tatuaje. Mucha de esta gente que se tatúa, la filosofía de ellos detrás de esto es que ellos con eso están demostrando que son dueños de sus propios cuerpos y de sus vidas. Quiero decirle que Dios tiene derecho sobre nuestra vida por creación y derecho por redención. Oh, ok. ¿Ok? Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Conforme a lo del tatuaje, pastor, mi hija me hizo la misma pregunta, pero Dios me dio palabra rapidito y me dice, yo le dije, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así es. Así es, y es bueno ese versículo, y en el Antiguo Testamento hay uno que también dice que no se puede, ¿ok? Dios me la bendiga, mi hermana. Buenas tardes. Sí, hermana, en el libro de Números se encuentra, no me acuerdo. En el libro de Números, muy bien, ya nos vamos acercando, a ver si alguien más me da el versículo por ahí. Gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral, llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Dios le bendiga, hermano pastor. Amén. Yo quiero preguntarle esto de cuando dice la Biblia que si tu ojo es ocasión de caer, mejor sácalo. ¿Y qué quiere preguntar de eso? Pues, que si usted se va a sacar los ojos o alguien más por ahí. Habrá en este tiempo una gente, bueno, tiene insignificado, ¿verdad? Claro, no es que usted va a agarrar un cuchillo para sacarse el ojo. Lo que está diciendo es que para, escuche, lo que está diciendo es que para las acciones pecaminosas, se comportara como si no tuviera ojo o no tuviera mano, sí. ¿Ok? Dios me la bendiga mucho. 713-991-5760. Amén. Estamos estrenando esta alabanza. Esto es nuevo aquí en Houston, de nuestra hermana Clairi. Tremendo, tremendo. A quien conocimos en Colombia. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Muy bien, llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Hello. Hello, hermano. Adelante. Dios le bendiga. Amén. Mire, estoy metido en un problema. El otro día mi niña me dijo, me habló acerca del arrebatamiento. Ajá. Y me dice que cómo vamos a ser arrebatados, que si el cuerpo se va a quedar aquí. La Biblia... No, el cuerpo va a resucitar, dice la Biblia en Tesalonicenses 4, 13 al 16. Dice que los sepulcros se abrirán y los muertos en Cristo se levantarán. Pero ella me habló de los vivos que estamos aquí. Los vivos vamos a ser transformados. Su mismo cuerpo va a recibir una transformación. Oh. La palabra transformación viene del griego metamorfos, que significa cambio. Okay. Es como, por ejemplo, cuando usted mira la mosca, antes era gusano, luego se hace mosca. Así mismo nosotros okay. Vamos de este Porque, cuerpo a un cuerpo glorioso. Hay un versículo de la Biblia donde dice que quedarán como estiércol o algo así. No, como estiércol no, hermano. Vamos a ser transformados, ¿ok? Ok, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Sí, amén, Dios le bendiga, pastor. Amén. Solo quiero preguntarle si es correcto que yo como mamá tengo dos niños, uno de 7 años y uno de 5. que yo los haya hecho confesar a Dios con su boca. ¿Lo haya hecho en qué forma? ¿Cómo, lo obligó, hermana, le apretó el cuello para que confesara? No, solamente les expliqué lo que es el infierno y lo que es... Pues ese es su deber como mamá. Y es lo que la Biblia dice, que usted como madre a sus hijos tiene que guiar en el camino y entrenarle. Y en el Antiguo Testamento dice, cuando se acueste, cuando se levante, cuando vaya en el camino, guiarle la palabra lo que usted está haciendo. Usted está cumpliendo su deber como madre. Correcto. Bueno, muchas gracias. Dios le bendiga a usted, mi hermana. Amén. Cúbreme, lléname de tu poder. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Tengo una pregunta. No sé si estoy correcto respecto a la división, lo que es el ser humano, es espíritu, cuerpo y alma. Eso dice 1 Tesalonicenses 5:23, somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Y me puede dar unas definiciones de cada parte? El alma, número uno, vamos a ver, el cuerpo viene del griego soma, y obviamente se refiere a la parte material del hombre. El alma viene del griego psique, que ajá, significa, de ahí viene la palabra psicología, psique, del griego, que es la parte... es una parte inmaterial de nuestra, donde se desarrolla la conciencia, el conocimiento, las pasiones y las actitudes nuestras. Y el espíritu viene del griego neumáticos, que significa prácticamente es la parte inmaterial del hombre que se conecta con el campo espiritual. ¿Ok? Ok, muy amable, hermano. Dios le bendiga a usted también. 713-991-5760. Y esa es Clay Iri de la República Dominicana, a quien conocimos en Colombia, en esta tremenda producción. Tócame. Llamada por aquí, muy buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano de León, quiero decir que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y su semejanza, quiero decir que el cuerpo representa a Jesucristo porque vino a la tierra. Casi no le entiendo, hermano. A ver, hábleme más claro, por favor. ¿Y el alma a Jehová? No le entendí lo que me dijo, hermano, hábleme. Ya. Comencemos otra vez. A ver. La Biblia dice que hemos creado la imagen y la semejanza de Dios. Dijo, y vamos, llegamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que el Espíritu simboliza el Espíritu Santo. No, hermano. No podemos interpretar eso de esa manera. Está mal interpretado. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se estaba refiriendo... porque incluso el hombre en el Antiguo Testamento era una dicotomía. Por causa del pecado el hombre se hizo tricótomo. Mi punto aquí es, se estaba refiriendo a la bonanza moral de Dios, representación de lo que es lo moral en Dios. El hombre es inteligente, Dios es inteligente. El hombre tiene conciencia, Dios tiene conciencia. El hombre tiene sentimiento, Dios tiene sentimiento. A eso se está refiriendo en cuanto a la semejanza con lo divino. ¿Ok? Ok, entonces el cuerpo, alma y espíritu fue por el atributo de Dios, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No entendí la pregunta, a ver. Los atributos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay atributos comunicables y atributos incomunicables. Los atributos incomunicables es la eternidad, la omnisciencia y la omnipresencia, eso solamente Dios lo tiene. Los atributos comunicables son aquellas cualidades que Dios tiene que la pasa al hombre. Ejemplo de ello lo tenemos en Gálatas 5 con el fruto del Espíritu. ¿Ok? Dios comunica amor, templanza, fe y todo eso Dios lo comunica. Y es fruto del Espíritu Santo. Son los atributos comunicables. ¿Ok? Thank you very much. Le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios lo bendiga. Amén. La porción está en Levítico 19:28, lo del tatú. No te marques el cuerpo. ¿Levítico qué? 19:28, la hermana que quería una cita. Levítico 19:28. Un secretario por ahí agarró la onda y nos llamó. Gracias, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. 713-991-5760. Llamada por aquí, muy buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, bienvenido, Dios le bendiga. Amén. Para el versículo que están pidiendo es Levítico 19. Ya le ganó alguien, hermano. Ah, ok, Dios le bendiga. Pastor, una pregunta más. ¿A qué se refiere las siempre que está uno leyendo donde dice como Ram la ramera y todo, y dice y existe o permanece hasta el día de hoy? No sé a qué se refiere. Es la palabra que siempre usa en muchas escrituras y dice que existe hasta el día de hoy. Bueno, lo que está diciendo es que eso existía, ya sea la tradición o ya sea la creencia o la doctrina, hasta el momento en que el profeta estaba escribiendo. Ah, okay. Dios le bendiga. Que estaba vigente, lo que quiere decir. Muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Mire, le quiero hacer, desde que yo conocí al Señor hace unos meses atrás, veo que en las iglesias lo que más hay es mujeres, sabemos mujeres. Lo que pasa con las iglesias es que la mujer tiene la tendencia a muchas veces ser más sensible a lo espiritual que el hombre. Y eso es una realidad. La mujer, en la congregación que yo pastoreo, es casi igual el rate de mujer-hombre. Pero normalmente la mujer tiene la tendencia a ser un poquito más sensible a las cosas de Dios que el hombre. El hombre a veces por orgullo se cree que no necesita a Dios, o a veces piensa que siendo un buen padre por sus ocupaciones no tiene tiempo, o siendo un buen padre está haciendo un buen trabajo a Dios y se olvida de su área espiritual, lamentablemente. Okay. Gracias. Okay. Dios le bendiga. Amén. No debía de ser así, pero así es. Quiero que sature el lugar de tu presencia. 713-991-5760. Espíritu Santo de Dios, derrama unción y poder, derrama liberación. Llena todo mi ser, Espíritu de Dios. 713-991-5760. Bueno, aquí estamos, hermanos, aquí en la ciudad de Houston, y estamos en vivo y en directo. Mañana hay servicio en Centro Evangélico Cristiano, 7:30 de la noche. El sábado, 7:30 de la noche. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, buena tarde. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Una pregunta, disculpe. Quisiera que usted me ayudara para decirme si la vitamina me la puedo tomar antes de la comida o después de la comida. No sé de qué estamos hablando, pero no creo que necesariamente tenga nada que ver antes o después, ¿ok? Ah, ok. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Muy bien. Somos Diálogo Pastoral y usted nos sigue llamando. Que satúe el lugar con tu presencia, Señor. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Hello, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes. Quería saber, cuando uno muere ahorita en rebeldía, ¿se va para el infierno o para dónde se va? Se va para un lugar de tormento llamado el Hades a esperar el juicio final, y luego del juicio final se va al lago de fuego. Okay. Okay. Y el otro es el Hades, ¿verdad? El Hades ahorita no está abierto, simplemente fue Hades en el tiempo del Hades, ¿o cómo estuvo eso? No, el Hades está abierto ahorita, mi hermano. Ahí van los muertos en Cristo. Lucas 16 nos habla de eso, ¿ok? Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes, no hay nadie por aquí. Muy bien. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Y aquí estamos con ustedes, glorificando al Señor y exaltando su nombre. Las cadenas imparte libertad, Espíritu de Dios satura este lugar, rompiendo las cadenas imparte libertad. Lléname, lléname, lléname. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Ay, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? ¿Bendecido? Muy bien, hermana. Sí, hermano, quería hacerle una pregunta, hermano, bien rapidito. A ver. Mire, quería preguntarle sobre el antes, porque solo la mujer tenía que estar pues callada, ¿verdad? Sí, en la iglesia, nomás el hombre podía hablar o podía predicar. Bueno, eso fue un caso especial, obviamente, en una iglesia especial. Pero vemos nosotros que esa no fue la regla para toda la iglesia. Era una ciudad donde había problemas con las mujeres y Pablo tuvo que poner ese tipo de regla, pero obviamente no fue la intención de Dios, ni era la intención de Dios, que eso se aplicara a todas las congregaciones en todo el tiempo. Ok. Okay. Ándale, Dios le bendiga. Prueba de ello tenemos que muchas mujeres ministraron el Nuevo Testamento y en toda la historia. Muy buenas tardes, sí, Dios le bendiga. Debemos llamar a los pandilleros, a los borrachos. A ver. Primero, antes de hacer el llamado, dígame, escúcheme, antes de hacer el llamado, dígame cuál es el por qué usted quiere hacer el llamado, porque no le voy a prestar el micrófono para que usted lance una proclama aquí sin contar conmigo. A ver, sí, dígame. Ok, porque se está predicando un evangelio nada más para gente que va a la iglesia y no para los perdidos. Hermano, eso no es cierto, hermano, porque aquí en este programa tenemos muchísima gente que no va a la iglesia. Ok, bueno, déjeme explicarle, si me deja explicarle. Aquí en este programa predicamos un evangelio general donde mucha gente que no va a la iglesia escucha el programa. En segundo lugar, le voy a decir que el compromiso de predicar el evangelio al borracho, a la prostituta, no es meramente de alguien que haga una programación radial. Es un asunto de toda la iglesia, de ir y proclamar las buenas nuevas. Ahora, imagínese también, justificando hasta cierto punto a ciertos pastores que tienen diferentes programas de radio, imagínese que cada vez que un pastor salga al aire 5 días a la semana, siempre esté evangelizando, llega un momento que el programa de radio se hace monótono y la misma gente a la cual se pretende alcanzar va a apagar el programa. ¿Ok? Con eso contesté su pregunta. Llamada por aquí. Buenas tardes. El Señor lo bendiga, hermano. Ajá. Hermano, por favor, me explica, ¿quién es el falso profeta, la bestia y el anticristo? Bueno, o sea, son tres personajes, pero... No, mire, vamos por parte. Apocalipsis capítulo 13, número uno, la bestia es un sistema político. En Apocalipsis capítulo 13 dice, vi una bestia que subía del mar, es un sistema político. La bestia que sube de la tierra, Apocalipsis 13:11, es un sistema religioso que se casa en matrimonio con el sistema político. Y luego, el falso profeta es un personaje que representa a la bestia que sube de la tierra o al sistema religioso. Y el cuerno pequeño es un líder político que representa al sistema político que es de la bestia que surge del mar. Entonces tenemos dos sistemas que se unen, el político y el religioso, con dos líderes, ¿ok? Uh-huh. Entonces, al anticristo es el jefe, si se quiere, de la bestia o del sistema político que se llama la bestia. ¿Quién es? ¿Cómo se puede identificar? No sabemos porque la Biblia no le da nombre y apellido, pero sí sabemos, número uno, que uno es un líder religioso y otro político. Y hasta ahí no podemos, más de ahí es especulación. Y Satanás ocupa un lugar también en ellos. Satanás es el que mueve estos sistemas. Después que maten al anticristo, que resucite, parece que es poseído personalmente por Satanás. ¿Okay? Ah, bueno. Dios me la bendiga, mi hermana. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor. Ajá. Quiero hacerle una pregunta. Estudiando mi Biblia, me he dado cuenta de que hay bastantes doctrinas bíblicas en ella. Y quería preguntarle a usted, ¿todas las doctrinas que se encuentran en la Biblia son necesarias para la salvación? Mire, vamos a ponerlo de este punto. Hay doctrinas que son necesarias para la salvación, son fundamentales para ser salvo. Sí. Y hay doctrinas que son fundamentales para el crecimiento espiritual. Entonces sí. Vamos a hablar de algunas doctrinas que son fundamentales para salvación. Por ejemplo, el creer en el nacimiento virginal. Porque eso nos lleva, a creer en la divinidad de Cristo. El creer que Jesucristo es Dios. El creer en la sangre de Jesucristo. La doctrina de la fe en la sangre de Cristo. La doctrina de la muerte y resurrección de Cristo. Todas estas doctrinas son fundamentales porque creyéndola nosotros transferimos nuestra confianza en el Señor y hacemos efectivo lo que Él ha hecho. Ahora hay doctrinas que no son fundamentales para la salvación. Por ejemplo, yo creo en el rapto de la iglesia. Hay gente que no cree en el rapto de la iglesia, pero siguen todavía creyendo en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y siguen actuando. Entiende, entonces, creer en el rapto o no, aunque para mí es importante, pero mirándolo desde el punto de vista de Cristo como Redentor, aquellos que no creen en el rapto, si en verdad sirven a Cristo, se van a dar cuenta que hay rapto cuando la iglesia sea llevada al cielo y se van a dar cuenta de su error. ¿Se da cuenta? Exactamente, a eso voy, porque si yo pienso, ¿no?, que si se queda uno en la gran tribulación va a ser muy difícil que se salve. Claro. Entonces, ahora hay gente que, por ejemplo, la gente que no cree en las doctrinas fundamentales, obviamente están perdidos dentro de las iglesias. Por ejemplo, claro, el apartarse de los vicios, de la fornicación y de ciertas cosas, la doctrina de la santidad es vital para salvarse. Está claro, para la salvación. Exacto. ¿Y ese, alguna escritura se pudiéramos citar para saber cuáles son fundamentales y cuáles no? Bueno, es que el asunto que nada más no es una escritura, son múltiples escrituras. Son múltiples escrituras y hay que buscarlas, y esto organizarlo, por ejemplo, la doctrina de Cristo, que es la cristología, toda la doctrina de Cristo, la doctrina de la salvación, que es la soteriología, todo lo que tiene que ver con la salvación, la doctrina de la iglesia, que es la eclesiología. Entonces estos por temas se buscan y se ponen temáticamente todos estos versículos y se analizan todos y cada uno, ¿ok? Bueno, Pastor, muchas gracias. Dios me lo bendiga a usted. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Aquí estamos con ustedes, exaltando y glorificando al Señor. Les sigo dejando con Cleiri. Esta hermana, junto con la hermana Nancy, estaba ministrando con nosotros allá en Colombia, ahora en estos días. Gloria a Dios. Llamada por aquí, muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Hay una pregunta. Como maestro de chamacos, no de jóvenes, sino de... Bueno, a ver, porque estamos hablando a nivel mundial, chamacos son niños, ¿ok? Ok, para que niños. Ok. Una de ellos, la mamá de ellos dice, uno de ellos dice que su hijo es bien rebelde en su casa. Pero que en la iglesia es uno y se porta bien, pero cuando está en la casa ya es un rebelde. Bueno, yo lo que creo que ese padre o esos padres en algún momento han fallado en algunas áreas. O en criar a sus hijos como debe de ser, en la corrección, la disciplina. Y también puede ser que haya un problema con la influencia del medio ambiente, la escuela, los otros muchachos. Entonces el padre tiene que ver cuál es la razón por la cual tiene un hijo rebelde en la casa y tratar en esa área, ¿ok? Bueno, en primer lugar, el papá de él no es cristiano. Bueno, ahí podría haber una situación. Un padre no cristiano tiene la tendencia a veces de dar mal ejemplo y mala influencia al hijo que de una madre cristiana. ¿Y no se podría arreglar de otra manera? ¿O simplemente hablar con el papá y decirle Ahí los esposos, la esposa y la esposa tienen que ponerse de acuerdo y analizar la conducta del hijo. Y aunque no se puede obligar al padre a que se convierta, por lo menos que no haga lo contrario, por lo menos que no estorbe y avale la buena guianza que la madre esté tratando de darle. ¿Ok? Okay. Porque a veces lo que la madre está sembrando, el papá lo destruye con los pies. Sí. Amén. Dios le bendiga, gracias. A usted, hermano. Buenas tardes, Dios le bendiga. Y lo voy a escuchar por la radio, hermano. Le quiero hacer una pregunta. Dice que mi hijo tiene año y medio y él se golpeó la frente, o sea, en medio de los ojos, y le quedó como un chingondito, una chibolita. Uh-huh. Y ya lo llevamos a pasar consulta y dijeron de que de 2 a 3 años se le iba a quitar. Bueno, ¿qué me puede decir? Bueno, le voy a decir, a veces cuando los muchachos se golpean, más en la frente, entre el hueso y el cuero cabelludo, el cuero de ahí en la frente, hay hemorragia, se rompe un vaso sanguíneo y hay hemorragia. La tendencia es que con el tiempo esa hemorragia se va, esa sangre con el tiempo se va absorbiendo. Pero hay ocasión donde la sangre no se absorbe, sino que se calcifica. Se hace como si fuera un huesito, se pone dura. Y en ese caso hay que operar, hay que abrir allí y sacar ese pedazo de calcificación que ha quedado allí. A veces es la solución, cirugía, operación. ¿Ok? Muy bien, hermanos, ya casi nos vamos. Nos quedan 2 minutos para irnos. Mañana tenemos servicio 7:30 de la noche. Y el sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Lléname, lléname, lléname, lléname, lléname, lléname, Espíritu de Dios. Ay, Espíritu de Dios, ay, Espíritu de Dios, ay, rompiendo las cadenas, infante la libertad. Muy bien, hermanos, ya estamos llegando al final de nuestro programa en el día de hoy.